Negra, en este tango va mi pena, y al pensar que eras tan buena, se me parte el corazón. Surge el ayer y desde aquí vuelvo a ver tu barrio, mi barrio, tan lejos que evocar obliga. Surge el ayer y volverá a florecer tu esquina, mi esquina, unidas por la calle amiga. Y el patiecito aquel de rosa y de malbón, que en familia rondel vivió nuestra ilusión, fue un enero que llegaste a mí y otro enero te perdí. Negra, que eras mía y te quería, y que fuiste la alegría de las horas más felices. Negra, que en derroches maternales y ternuras sin iguales tu cariño echó raíces. Cuánto pasó y qué lejos hoy cruzan los recuerdos. Negra, ya no siento aquel gustito que dejaba el matecito que tu mano me cebaba. Todo se perdió desde aquel día que los dos, por culpa mía, nos quedamos sin amor. No siento aquel gustito que dejaba el matecito que tu mano me cebaba. Todo se perdió desde aquel día que los dos, por culpa mía, nos quedamos sin amor. Negra, en este tango va mi pena, y al pensar que eras tan buena, se me parte el corazón.